Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Un estudio calcula que dos ciudades japonesas afectadas por desastres naturales en 2024 perdieron un 30% de su población. Según un funcionario de la UNRWA, un cese del fuego es la única esperanza para los gazatíes. Yokohama es considerada por primera vez una de las tres ciudades japonesas con mejores vistas nocturnas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Según un análisis realizado por una empresa tecnológica nipona, dos ciudades de la prefectura de Ishikawa, en Japón, gravemente afectadas el año pasado por un fuerte terremoto y lluvias torrenciales, habrían perdido cada una aproximadamente el 30% de su población. La empresa Location Mind, creada por investigadores de la Universidad de Tokio, utilizó los datos de ubicación anónimos procedentes de teléfonos móviles que le proporcionó el gigante de las telecomunicaciones japonés NTT Docomo y analizó los cambios en la población de las ciudades de Wajima y Suzu. Su análisis, en el que compara cifras de diciembre de 2023 y de noviembre de 2024, antes y después del sismo, muestra que la población de Wajima se redujo en un 30% y la de Suzu en un 37%. La empresa hizo un recuento de quienes residieron en las dos ciudades durante cierto periodo y añadió una cantidad estimada que tiene en cuenta quienes no poseen teléfono móvil. El resultado es muy diferente del de las cifras estadísticas de la prefectura, en las cuales se calcula la población municipal cada mes, basándose en datos tales como los registros de residencia. Según ellas, la población tanto de Wajima como de Suzu se ha reducido en un 9% entre enero y noviembre pasados. Location Mind indica que algunas personas pudieron haber abandonado las ciudades sin actualizar su registro de residencia y agrega que la población real probablemente se esté contrayendo más de lo que las autoridades prefecturales suponen. Shibasaki Ryosuke, ejecutivo de la empresa, opina que es importante acelerar las obras de reconstrucción lo más pronto posible para quienes han dejado sus ciudades de origen, ya que mientras más tiempo pase, más difícil les resultará regresar. Un funcionario de la ONU que se encuentra en la Franja de Gaza para brindar apoyo a la población necesitada ha instado a Israel y al grupo islámico Hamas a alcanzar un alto el fuego lo antes posible. Ambas partes están sosteniendo conversaciones. Seita Akihiro, director de salud de la UNRWA, Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, se encuentra en la Franja de Gaza desde diciembre y dio una entrevista virtual a nuestra emisora el domingo. Seita señaló que el frío invierno llegó a la franja en momentos en los que empeoran las condiciones de vida y la escasez de alimentos. Subrayó que un alto el fuego es la única esperanza para la población gazatí. Solicitó a Israel que no implemente una ley que impediría los trabajos de UNRWA en el país. La entrada en vigor de la misma se tiene prevista para finales de enero. El funcionario afirmó que la UNRWA es la única organización capaz de distribuir y gestionar medicamentos y alimentos para la población de la franja y enfatizó que no se debe detener la prestación de ayuda humanitaria. El Parlamento de Israel aprobó la ley en octubre de 2024. Según el país, algunos miembros del personal de la UNRWA participaron en el ataque transfronterizo perpetrado por Hamas en octubre de 2023. El viernes en Qatar, Israel y Hamas reanudaron las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de los rehenes en la franja de Gaza. Según medios de Israel, el jefe del servicio de inteligencia del país visitará Qatar el lunes. Las autoridades sanitarias de la franja dieron a conocer el domingo que el número de muertos desde que comenzó el conflicto había ascendido a 45.805. Agregaron que la cifra incluye 88 muertes registradas en las últimas 24 horas. Las empresas japonesas compiten por diseñar prestaciones interiores que mejoren la experiencia de viajar en los futuros vehículos de conducción autónoma. Panasonic Automotive Systems está desarrollando un mecanismo que hará vibrar los asientos y cambiar los patrones de iluminación en respuesta a sonidos de altavoces en el techo y los asientos, así como a imágenes de una pantalla grande. Según la empresa, los asientos vibrarán cuando, por ejemplo, los altavoces emitan el sonido de alguien pateando un balón de fútbol. Indica que los usuarios sentirán como si estuvieran mirando un partido en un estadio. Planea comercializar el sistema en 2026. Un representante de la firma señala que el sistema hará que un automóvil deje de ser solo un medio de transporte para transformarse en un lugar donde la gente pueda pasar un rato ameno mientras se dirige a su destino, y agrega que intenta crear características de valor agregado para hacer más agradable la experiencia de transporte. Por su parte, la empresa Toyota Boshoku trata de crear un mecanismo que permita a los pasajeros modificar el diseño interior del vehículo. Una característica les permitiría, por ejemplo, cambiar la disposición de los asientos para que se puedan sentar frente a frente y conversar. En abril de 2023 se realizaron enmiendas a la Ley del Tráfico Vial de Japón. Ahora está permitido el uso de vehículos de nivel 4 que, en determinadas condiciones, son de conducción autónoma. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Una organización de Japón ha dado a conocer su más reciente clasificación de municipios del país con los mejores paisajes nocturnos. La ciudad de Yokohama se sitúa en segundo lugar, consiguiendo por primera vez entrar a los tres primeros. La Oficina de Convenciones y Turismo Yakei anunció la lista de las tres ciudades japonesas con las vistas nocturnas más espectaculares. Yokohama se convirtió en el primer municipio del área de Tokio y prefecturas circundantes en llegar a los tres primeros. La ciudad se enorgullece de celebrar un evento de gran envergadura llamado Yoru no Yo, en el que se iluminan por la noche edificios y otras estructuras de la zona de Minatomirai y lugares cercanos. También organiza espectáculos de fuegos artificiales en el puerto local. La ciudad de Kitakyushu y la de Nagasaki se mantuvieron en el primer y tercer lugar respectivamente. Ambas se encuentran en la región occidental de Japón. La clasificación se lleva a cabo cada 3 años y busca ayudar a revitalizar las comunidades locales a través de la promoción de las vistas nocturnas como recursos turísticos. En la votación participan personas certificadas por la organización como especialistas en turismo de vistas nocturnas. Un zoológico en el oeste de Japón proporcionó al público la oportunidad de tocar una serpiente, el símbolo del zodiaco chino para 2025. El parque de fauna Gokatsuraike, en la prefectura de Mie, tiene 7 serpientes. En el evento del domingo mostró a los visitantes la pitón hembra Nagini de 1,30 m de largo. Personal del zoológico explicó a los niños la ecología de la serpiente y les permitió tocar el reptil. El parque lleva a cabo eventos dominicales en los que se puede interactuar con serpientes. Nagano Masaya, empleado del zoológico, dijo que probablemente la gente no tenga una buena impresión de las serpientes, pero expresó su deseo de que se anime a tocarlas para que descubra sus encantos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.